Ya sea que trabajes con animales domésticos o exóticos, estarás de acuerdo en que enseñarles comportamientos básicos de cuidados y obediencia contribuye en gran medida a brindarles excelentes cuidados y un trato digno y respetuoso. Hoy, en el episodio número 3, la importancia del entrenamiento de conductas para tratamientos, manejos y cuidados esenciales en los animales. Bienvenidos a Condicionamiento Animal, el podcast de Trainers para Trainers, donde encontrarás tips, entrevistas, herramientas, soluciones a tus problemas conductuales y todo aquello que ayude a incrementar tus conocimientos y habilidades para que desarrolles programas de entrenamiento motivacionales, divertidos y exitosos. Con ustedes, su anfitrión, Fernando Mendoza. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos trainers? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana espectacular. Y bueno, en este momento pues quiero dar las gracias a todos ustedes por ese recibimiento que le han dado a este proyecto, a esta locura que estamos haciendo en este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha habido una muy buena aceptación por la mayoría de las personas. Gracias por sus recomendaciones en redes sociales. Gracias, muchísimas gracias por las descargas de los episodios. Tan solo en esta primera semana ya llevamos más de 80 descargas. No sé si sea mucho, no sé si sea poco, pero parece que vamos por muy buen camino. Muchísimas gracias por los comentarios de aliento, por pasar la voz, por recomendar, por decir, oigan, pues están sacando este podcast y van pues abordando temas bastante interesantes para la comunidad de cuidadores, de entrenadores de animales. Muchísimas gracias. Y quiero dar un agradecimiento muy especial a Lulu Coutinho por prestar su voz para la intro y la outro del podcast. Lulu, pues amiga mía, muchísimas gracias, estaré eternamente agradecido. Y también una mención especial por ahí a Tony Sioria, que me facilitó su equipo para grabar y me dio dos, tres tips ahí para ir mejorando, pues este tema, este proceso del podcasting. Muchísimas gracias, Tony. Y bueno, amigos, recuerden que estamos en las principales plataformas de podcast. Nos encuentran como Condicionamiento Animal con Fernando Mendoza y estamos en las plataformas de Buzzsprout, que es nuestro hosting. De aquí se distribuyen a los demás medios de podcast. Estamos también en Spotify. Qué alegría. Estamos en Google Podcast y próximamente estaremos ya en Apple Podcast. Poco a poco vamos agarrando experiencia y nos vamos volviendo pues más profesionales en este menester del podcasting. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su paciencia, por su, repito, por su recomendación, por estar pasando la voz. Poco a poco iremos abundando más en temas cada vez más interesantes, cada vez más complejos. Esperemos que pues poder ayudarles con alguno que otro tip, con alguna que otra herramienta, con alguno que otro consejo. Si tenemos por ahí algún, no sé, si estamos pasando por algún proceso que se nos esté complicando algo en nuestro programa de entrenamiento, por favor, no duden en contactarme, mándenme un mensajito, un inbox ahí en redes sociales. Estamos ahí en Instagram, estamos obviamente pues en Facebook. Por favor, con toda confianza, comenten qué tema les gustaría que tratáramos y por supuesto que lo abordamos. Y si necesitamos traer algún especialista, invitar a alguien que esté pues tocando algún tema pues bastante interesante, que esté implementando nuevas técnicas, en fin, por favor corran la voz, contactamos a las personas que ustedes quieran, que ustedes deseen, abordaremos los temas pues que ustedes necesiten y que ustedes quieran en determinado momento. Y pues bueno, entremos en materia. ¿Qué es el entrenamiento y por qué es importante enseñarle a los animales a cooperar en sus propios tratamientos y manejos esenciales? Pues bueno, en este podcast simple y sencillamente diríamos que entrenar es sinónimo de enseñar. Así es. Si te pones a buscar, no sé, en libros de psicología, en libros de entrenamiento, te encontrarás miles, cientos de respuestas en cuanto a entrenamiento. Pero para nuestros fines, para los propósitos de nuestro podcast, diremos que simple y sencillamente es enseñar. Poco a poco iremos tomando más complejidad, pero por hoy simple y sencillamente diremos que es enseñar. Así es, ya que nosotros enseñamos constantemente con cada interacción, con cada acercamiento, con cada aproximación que hacemos a los ejemplares en su hábitat, en su recinto, cuando están perchados, cuando están en un hábitat, cuando están en una exhibición, cuando están en diferentes sitios. Cada interacción que nosotros tenemos con ellos, al darles agua, al darles alimento, al limpiarles, estamos modificando consciente o inconscientemente la conducta de los ejemplares. Así que es bien importante que tengamos en cuenta esto, que todo el tiempo estemos analizando, pensando, a ver, ¿qué estoy provocando? ¿Qué estoy ocasionando? ¿Qué estoy de cierta manera condicionando o fijando en la conducta del ejemplar que está bajo mi cuidado? ¿Qué está sucediendo constantemente? ¿Ok? Eso es bien importante que siempre lo tengas presente porque, repito, de manera inconsciente constantemente estamos modificando las conductas y a veces no nos damos cuenta y fijamos, reforzamos conductas que en algún momento futuro nos son contraproducentes. Así que muchísimo cuidado en ese sentido. Y bueno, el condicionamiento operante. Como ustedes bien saben, es una metodología desarrollada por el profesor B.F. Skinner y practicada de manera ética y profesional, puede ser una herramienta altamente eficaz en el establecimiento de conductas médicas, ayudando a que los animales, desde los más pequeños y delicados hasta los más grandes y potencialmente peligrosos, cooperen en su propio cuidado y bienestar. Es un método inocuo y económico, ya que podemos hacer uso de los propios recursos alimenticios de los organismos para usarlos como premios y recompensas para la generación y establecimiento de los comportamientos. Así es, puede ser tan sencillo, puede ser tan caro como tú te lo quieras proponer, pero de manera práctica, de manera económica, podemos nosotros utilizar el propio alimento de los ejemplares para ir fijando conductas desde las más básicas hasta las más complejas. ¿Y por qué es importante entrenar? Bueno, porque trabajamos con organismos que, por las dimensiones de su fuerza, tamaño y capacidades, la contención física o química puede resultar en desenlaces fatales tanto para el propio ejemplar como para los cuidadores involucrados. Cuando no les enseñamos a los ejemplares los comportamientos médicos o las conductas cooperativas, como también se les conoce, y de pronto se presenta alguna emergencia o imprevisto, nos vemos orillados a utilizar ya sea contención química o contención física, con los resultados que esto puede producir. Y como bien sabemos, como ya hemos experimentado en muchísimas ocasiones, o los que van iniciando, pues irán viendo a lo largo de su carrera las implicaciones que tiene ejercer este tipo de contenciones. Por ejemplo, en la contención física se llega a desarrollar aversión, cierta manera de rencor, enojo, ira hacia los médicos por parte de los ejemplares. Puede también terminar en desenlaces fatales en el caso de que el organismo no acepte bien los fármacos o que estos generen alguna reacción contraproducente, alguna reacción contraria a la que se espera. Pues hay registros, pues históricos de desenlaces muy fatales de especies, amenazadas en algunos casos, los cuales han terminado, pues, en una situación, pues, muy penosa, muy lamentable. Así que a nadie se le desea, no deseamos o tratamos de evitar al máximo llegar a este tipo de contención. El otro tipo de contención, pues, es la física. Y pues esto es un proceso traumático. Imagínate el ser sujetado de manera brusca e intempestiva sin que el ejemplar tenga la oportunidad de escapar. Hay especies e individuos que incluso pueden fallecer en el acto. De manera que son más los puntos negativos que los positivos el no enseñarles a los ejemplares conductas cooperativas. Recordemos que al igual que los humanos, los animales se desenvuelven mejor en un ambiente de cordialidad, positivismo y tranquilidad. Además, al utilizar procedimientos invasivos, se quebranta la confianza y el vínculo entre cuidadores y animales se fragmenta. Rompemos de manera brusca el chanchito, como dicen los chilenos, el cochinito de los ahorros, el cochinito, como decimos aquí en México, se rompe por completo. Hacemos retiros estratosféricos que nos dejan en bancarrota nuestra cuenta en el banco de la confianza. Definitivamente, son más los beneficios de entrenar conductas cooperativas que no hacerlo. Hacer las cosas bien y de manera profesional nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Además, nos genera salud, nos garantiza integridad física y paz mental. Cuando nuestra cuenta en el banco de la confianza es sólida y abundante, los animales se muestran confiados, relajados, cooperativos y prestos para interactuar con sus cuidadores y demás seres humanos. La moneda internacional del banco de la relación de confianza son las interacciones positivas. De manera que procura contar siempre con programas y estrategias bien planificados de refuerzo positivo, ya que son cruciales en el desarrollo de la construcción de confianza. Así que, por favor, asegúrate que tus refuerzos siempre, siempre sean inmediatos. ¿Ok? El timing, acuérdate que es bien importante en el momento que estamos aplicando el reforzamiento para que una conducta se repita en el futuro. Acuérdate que un segundo antes o un segundo después del tiempo preciso, y estás transmitiendo pues información imprecisa, incorrecta a los ejemplares y después corregir esa parte o sacarlos de ese estado mental, pues se complica bastante. Acuérdate, el timing es trascendental, es de suma importancia. Ok, también asegúrate que tus refuerzos sean consistentes y efectivos, que sean fuertes y atractivos. Acuérdate que siempre debe ser desde la perspectiva del ejemplar. Además, que tus refuerzos sean los preferidos por el aprendiz, ya que a menudo asumimos, pensamos, creemos, imaginamos que ciertos refuerzos, que ciertos artículos, que ciertas partes de su dieta son preferidas por el ejemplar y resulta que a veces no es así. Así que es importante que tengamos mucho cuidado y además es importante tener en cuenta que de un segundo a otro la preferencia del aprendiz puede cambiar, pero de manera brutal, de manera, trascendental. Sí, de pronto, no sé, podrías estar entrenando con, imaginemos, con un ave, con una guacamaya en este caso, y de pronto te está recibiendo, no sé, muy bien las semillas de cacahuate, y estás bien enganchado, están bien enganchados en el proceso de entrenamiento, y tú estás reforzando con semillas de cacahuate, semilla de cacahuate, semilla de cacahuate, y de pronto, ¡pum!, algo sucede en la mente del ejemplar, y de pronto dice, ¿sabes qué? Ya no quiero semillas de cacahuate. Ahora quiero fruta. Ahora quiero naranja. ¿Sí? Y constantemente observo, sobre todo en las personas que van iniciando en el mundo del entrenamiento, que esto se les vuelve, pues, no sé, algo conflictivo dentro de su mente. De pronto no pueden entender que el ejemplar está teniendo una preferencia en un instante y de un segundo, de un milisegundo para otro, las preferencias cambian. Entonces es importante que tengamos la mente abierta, que estemos atentos a las necesidades del ejemplar, a qué está deseando, necesitando o queriendo segundo a segundo. ¿Ok? Las variables pueden cambiar de un minuto para otro. ¿Ok? Y lo que en un instante es reforzante, en otro instante puede ser incluso negativo y puede ser incluso perjudicial en el avance de tu sesión de entrenamiento. Así que, por favor, ten muy en cuenta estas cosas que te acabo de decir, ya que te van a ayudar de muchísimo en tus procesos, en tus programas de entrenamiento. Recuerdo perfectamente una de las enseñanzas en uno de los cursos de Steve Martin, en la cual él anotaba ahí en la carpeta de bienvenida, en la carpeta de trabajo, en la libreta que teníamos durante esa semana para estar viendo los temas. Había una pregunta que me parecía sumamente importante y decía: ¿qué tienes para mí? ¿Sí? Y Steve nos enseñaba, nos recalcaba que desde la perspectiva del animal siempre existe esa pregunta, casi siempre está ahí latente, siempre está presente el ejemplar cuando tú le ofreces una oportunidad de interacción, una oportunidad de realizar un comportamiento o de ganarse un premio, un refuerzo. Él siempre se está preguntando: ¿qué tienes para mí? En otras palabras, lo que me estás ofreciendo es lo suficientemente interesante para mí. ¿Es más valioso de lo que estoy haciendo ahorita? ¿Vale la pena dejar la comodidad de lo que estoy disfrutando en este instante? Tal vez está en su percha favorita, tal vez está en su hamaquita favorita, tal vez está con, no sé, con su pareja, tal vez está con un compañero con el cual le gusta estar, tal vez está en una zona donde pues hay confort, no sé, el clima está rico, está agradable, en fin, o está disfrutando, no sé, de su comida favorita, de su bebida favorita, ¿sí? Eso que tú le estás ofreciendo tiene más valor que lo que está obteniendo en este instante. Recuérdate esto siempre, ten en cuenta siempre esto. Desde la perspectiva, el ejemplar, el organismo, el alumno, el aprendiz, siempre se está haciendo esta pregunta: ¿qué tienes para mí? Muchísimas gracias por tu atención. Estaremos pues avanzando poco a poco en todo este proceso de entrenamiento, iremos profundizando cada vez en los temas, así que por el momento aquí nos quedamos, aquí vamos a terminar este tema, continuaremos más adelante. Y por favor, recuerda que si tienes alguna sugerencia, si tienes algún tema en específico del cual quieras que tratemos, o si quieres que invitemos a alguien en especial a nuestro programa para tocar algún tópico en especial que te interese, por favor no dudes, mándame un comentario, mándame por ahí tu mensajito y que yo lo estaré leyendo con muchísimo gusto. Así que muchísimas gracias por su atención, gracias por sus recomendaciones, por favor sigan corriendo la voz, hagamos pues viral las buenas prácticas del condicionamiento. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio. Si la información que recibiste te ha sido útil, no dudes en compartirla con aquellos a los que les pueda servir. Hagamos viral las buenas prácticas de condicionamiento. Si tienes dudas o sugerencias de algún tema en específico, puedes contactarme en mis redes sociales como @fermendoza.entrenador en Instagram o Fernando Mendoza en mi página oficial de Facebook. Muchas gracias por tu atención. ¡Happy training!